La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Justo esa pregunta. Meri está como na, na, na, na, na, na, na, le pasa, na, claro, levanta la cortina. Cortina. ¿El matecito quedó bien? Sí, el matecito quedó bien. ¿Saben qué? El otro día, hace un tiempo atrás, escuché una receta, se podría decir, para cuando se te calienta de más el agua. Sabemos que cualquier bien, purista gerencia del mate diría tirar el agua y volverla a calentar. Cualquier persona que esté en contacto con el medio ambiente y sepa los problemas que hay con el agua dirá, no hagas eso, por favor. Pero hay algo que para mí entra en el capítulo mito urbano en coincidencia con la ciencia. O sea, hay que ver qué punto de conexión hay entre la una y la otra, que es agregarle al agua hervida. ¿Un poquito de agua fría? Un poquito de soda. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque el mito urbano, porque acá es tipo... Triple porque es tipo... Porque la ciencia, no sé si me apoyará o no, sí, se le agrega oxígeno que pierde cuando hierve. Algo de pierde burbuja, le agregas burbujas en un término muy básico. Ah, pierde algo, ingresa algo. Agua fría con burbujitas y recuperará oxígeno. ¿Gas al termo? Es un chorrito igual. Es un chorrito. Ah. ¿Vos te imaginaste una expulsión tipo volcán de agua hirviendo? Como sifonazo. No, me imaginé un sifonazo. No, suave, todo suave. Pero yo lo probé hace está poco. Bueno, ¿tenía soda? Tenía eso soda. Es. Hace calor y yo suelo tener soda en mi casa. Bien. Pero no tengo un paladar tan catador de mate. Mirá que tomo mate desde la mañana hasta la noche, pero no sé si te entiendo tanto la diferencia del agua hervida apenas... El agua sodiada, hervida sodiada, o el agua hervida con un chorrito de agua fría normal, sin ese agregado de burbujas. No estoy a esa altura, me parece. El tema estaría en la yerba. ¿Cuánto se lava la yerba? ¿Cuánto se quema? Viste que agua hervida sobre yerba, quemó la yerba y la yerba toma un gusto medio rosamonte. Amargo. Amargo, fuerte. Dijiste, no nos va a auspiciar nunca, no, Rosa Mantis. No, no, pero eso. No la queremos tampoco. Quizás cuando la sodeas, no te la quema. Pienso en el sabor de la yerba, como quemada, cuando viste que te queda muy fuerte. Que ese es el problema. Este, mira, tiene un dejo de ese amargor. Porque recibió el chorro de agua hirviendo. El chorro de apertura. El chorro de apertura fue muy fuerte. Sí. Estaba a elevadas temperaturas. Luego recibió un chorro de agua fría, violento, sin delicadeza, temperatura normal. Se templó. Relacionado con el mate, me pasó algo esta mañana que busqué el termo y no tenía el termo. Entonces tomé mate con la pava eléctrica. Y bueno. No está mal. No tenés opción. Porque claro, si no hay buscaba, gas en... digo, ay, a ver si tengo otro termo. No, claro, no tenía otro sin gas. Termo. Por eso, sí. Si no tenés gas. Sí. Recuerdo en temporadas anteriores, Paulita perdió el gas en todo su edificio. Es que en estos 10, 11 años pasaron. Hemos vivido muchas transformaciones de la casa de Paulita, entre ellas la pérdida del gas. La pérdida absoluta del gas. Claro, la pérdida de la esperanza de que vuelva el gas, todas. Y en esto de las pérdidas, ¿cómo hacen ustedes? Yo tengo que reconstruir todos los movimientos que hice para recordar dónde dejé el termo. ¿Cómo hacen? ¿Lo reencontraste? ¿Pero sabes dónde está? Sí. Ah, sí, ya apareció. Ya, o sea, apareció. En tu mente apareció. En mi mente apareció. Sí, no en tu casa. Yo suelo ser muy buena para encontrar cosas propias y ajenas, pero serio? Porque al principio de mi vida adulta, recientemente, en capítulos anteriores, yo era muy mala y vivía con una amiga que yo sabía que mi amiga podía no estar en mi casa directamente, vivíamos juntas, pero podía no estar, y yo la llamaba y le preguntaba, che, ¿dónde dejé las medias celestes que me vi? Y me dice, te vi con las medias celestes el otro día cuando estábamos hablando en la cocina, fíjate en la heladera, Yo abrí la heladera y efectivamente había metido las medias ahí. Cuando dejé de vivir con ella, creo que me dio mucha angustia perder todas mis pertenencias. Uh-huh. Y me puse muy memoriosa. Entonces bien. Yo recuerdo, sé volver bastante atrás de los objetos. Pero si pierdo algo y no lo encuentro inmediatamente, doy vuelta a un vaso. Para, como, porque acá yo estoy vacío. De modo, chicos, creo reventar con todo. Con paren la soda, me, los paren, santitos. Paren que me voy a empezar a anotar. La a soda ver. Y ahora el vaso. Das vuelta a un vaso y yo en general... Vacío, con, o sea, sin nada. Vacío, vacío. Sí, no, perdón, no, perdón. No. Es como el dinosaurio. Con agua hirviendo y soda, no. Te salió. Me dispersé, se dan cuenta que no soy buena. Vacío, vos decís, creo que hay una frase que se dice, yo la frase no la sé, pero sí es como un pedido a los seres que están alrededor mío, que yo más que sentir que los seres me sacan las cosas, yo creo que los seres se dan cuenta lo despistada que puedo andar. Y deben recordar dónde están mis cosas, y lo doy vuelta y digo, bueno, lo volveré a dar vuelta cuando aparezca ese objeto perdido. Y se lo encargás a alguien, como, escúchame. Sí, alien, yo ahí universal. Medio que negocio con... los seres de la casa, digo, en algún lugar. Sí, sí. Me deben haber visto vagar con el termo, por ejemplo, en el caso de Paulita. Porque eso es que tenés la cabeza en cualquier lado. Estabas con el termo, ¿y dónde lo habías dejado? ¿En el baño? No, no está en la casa. No, no está en la casa. Lo habías olvidado en otro lado. Me lo olvidé en la Peña Solidaria el sábado. No, a pasitos. Dos de zona sur. Bueno, recuperable. Sí, sí, totalmente. Quedó en manos, llegó el mensaje avisando, quedó está acá. Manos. Sí. ¿Pero vas a tener unos cuantos días sin termo o es algo que gestionas hoy? Porque ahí se viene, eso es pero distinto. Fra, pero vaso invertido. No se da vuelta solo cuando las cosas aparecen. No es que se tumba el vaso como... No, todavía acá. No estamos en ese nivel de esoterismo. Me encantaría igual llegar. Tal, como es el aviso. Que te avisa. Che, para mí los momentos están para que empiecen a ocurrir esas cosas porque ya fue todo, pero no. Vos lo das vuelta, como cuando culabas un cuchillo en la tierra para que no llueva. Sí, una vez que no llovió y se cumplió, lo sacabas porque no vamos a dejar a la tierra en sequía. Uh-huh. No bien. Voy a decir que las sequías que están habiendo es por la cantidad de cuchillos clavados de las que pedimos que no lloviera para una fiesta, nah. Pero está bien dar vuelta a nuestro conjuro. Escuchame, entonces vos intencionás, como la vez que aparezca, dejo el vaso dado vuelta. Y de pronto hay una conexión. Sí. Esas dos neuronas que se juntan y se iluminan y dicen, lo dejaste en tal lado. Y vas a ese tal lado y decís, es verdad, lo había guardado acá. Por ejemplo, Pauli no lo tiene en la casa, pero ahí, que ya sabe dónde está, conecta con ese lugar. Y dice, la peña. ¿Y ahí qué hago con el vaso invertido? Lo das vuelta. Y no tenés que prender fuego nada, no tenés que soplar. No. O sea, no, si pero querés, como aquí podés. ¿A quién le agradeces? Claro, ¿cómo termina eso? Y se agradece. Hay mucha gente que le endilga el asunto de las pérdidas a los duendes. Lavo el vaso, tomo agua, ¿entendés? Como que ahí, ¿qué pasó? ¿Entendés? ¿Se asfixió algo? Eso no, pienso. No te como lo que... sabría decir. ¿Se habría que investigar. La inquietud, más allá que fue la que vi? O sea, dije si tenía que tener agua el vaso antes de dar la vuelta. Pero es la misma pregunta. Está bien esa pregunta. Pasa con todos los conjuros. ¿Qué haces con el cuchillo que puede haberlo clavado en la tierra? ¿Lo usás? ¿Te cortas una zanahoria? Claro. ¿Qué haces con la, ¿lo guardás? Eso, la cruz de sal? Se agradece a la tierra. Claro. Se agradece a la tierra. Yo le agradezco a los seres que hayan hecho aparecer las cosas. Y el vaso sigue su curso. Y el vaso sigue su curso de vaso, exactamente. Eso, ¿por qué es importante? No, en las anotaciones que estoy haciendo el margen es, puede ser cualquier vaso, luego... Es más, es lo que menos sabemos de los conjuros, porque vos prendés fuego cosas. ¿Y después qué haces con eso? Con las cenizas, con... Hay algo del conjuro que no sabemos el punto final. La limpieza, la del cierre. No, depende de dónde... Estamos abriendo muchos conjuros sin cerrarlos, sí, me preocupa. Pará. No, me, no. Las brujitas que estén del otro lado que nos quieran contar. Si saben cómo me pongo, depende de dónde hagas la quema. La conjuración. Depende de dónde hagas la quema, depende que sea lo que estés intencionando. Como que va como un gran depende, ¿entendés? Depende de cuántas... Y ahí se va abriendo. Okay. Depende vos dónde estés haciendo esa quema y qué es lo que estés quemando y qué estés intencionando, pues que se fusione con la tierra, que sea parte de otra gran fogata, no sé, depende. Lo quemas en un fogón y después haces algo ahí arriba, no sé, te haces unas batatitas y se resignifica y te comes algo. Ahumado con conjuro. Claro, depende en qué estés, depende qué sea lo que vos estés armando. Bien. ¿Entendés? Por eso te pregunto siempre cómo cierra. ¿Qué hago con ese vaso? Porque después... Por eso es un gran problema. ¿Se sodea? Después ese vaso, yo le pongo agua, ¿se sodió? ¿Lo dejo afuera un rato? le sirvo un vino al gauchito Gil, ¿qué hago con ese vaso? Y me lo tomo. Otra cosa que como se cierra, a mí lo del vaso de vino del gauchito Gil a veces me preocupa, porque yo se lo limpio. Si tienen un gauchito, si tienen algún santito que le dan vino, le dan algún alcohol, saben que eso se reduce. Se reduce y se vuelve una melaza. Sí. Inmunda. Que estoy poniendo cara de preocupado porque de alguna manera hay que limpiar. No, sí, porque todo conjuro igual trae una parte de que hay que purificar, no quiero tantas mosquitas en el cuarto. Pero ¿qué haces? ¿Le tirás el vino? ¿Lo lavás? Yo me siento rara cuando le lavo el vino al gauchito. Vos se lo ofrecés. Lo hago consciente, lo hago tipo pensando, no, gauchito, te lo estoy limpiando porque es más rico el vino en vasito limpio. Pero me siento rara porque estuvieron muchos deseos, muchas charlas con el gauchito consumiéndose en ese vasito. No, me tomo. Y yo lo tiro. O sea, comparto con el gauchito. No, amiga, vos te tomás eso. Bueno, igual no, creo que tenés inmunidad de varios de bacterias por 3 años mínimo. Claro, es vinagre. ¿Cuánto le dejaste? Claro, lo uso para la ensalada. Resignifica. Se queda bendecida, pero por mínimo 1 año y medio vos tenés de estar bendita si te tomas esa reducción. La resignificás. No, por favor, lavale el vasito. Es importante. Que sí. Donde toma el gauchito tenés que tomar vos también. ¿Vos tomás de ese mismo vasito, decís? Sí, se comparte. Ah, yo se lo dejo a él. Le tomo un traguito cuando se lo sirve y después se lo dejo. Pero renovás el... No me siento ahí a charlar y a tomar con el gauchito. Sí. Renová. Y la Pauli dice, este gauchito no me cierra mucho, dice la Pauli. Entonces tengan cuidado porque yo estoy muy regalera de cosas de gauchito Gile. Muy regalera. Me encanta, lo amo el gauchito Gile. ¿Y qué no te cerró? No mires algo, mi cara. Hace como que estoy en... me ves en la radio. Digo, algo no necesitas, algo no quiere decir. No, de acá a fin de año van a tener unos santuarios gigantes, van a ver. Vamos a ir de a poco conjurando cosas. ¡Hola! ¡Chicas superpoderosas! ¡Adiós! Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de marzo. Hay 20 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles. Tendremos una comunicación con Micaela Polak de Cipreva y mucha información más. Escuchamos a Melina Mogilevsky haciendo Loro. Thank you. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Personas con la camiseta de Boca y de otros equipos bajaban de los patrulleros. Así testimonió Ana María Tapia, integrante de la organización Jubilades Insurgentes. Denunció que personas con camisetas de fútbol bajaban de patrulleros para generar disturbios e iniciar incendios durante la represión del miércoles pasado. La jubilada, que sufrió la violencia policial, recibió balazos de goma en sus piernas y hoy se encuentra en reposo por indicación médica. Brindó su testimonio esta semana para denunciar el accionar de las fuerzas represivas. Este miércoles, los jubilados volverán a movilizarse en la zona de Congreso Nacional y se unirán diferentes sectores a acompañar, tal es el caso de los trabajadores de la salud, trabajadores estatales, entre otros. Vamos a compartir las palabras de Ana Tapia, jubilada, en comunicación con FM Tincunaco de La Rioja. Fue una cacería humana. Fue todo mandado. He visto salir de los patrulleros, gente con la camiseta de Boca o de otros cuadros a hacer las barricadas de fuego. Eso lo vi con mis ojos. Nadie me puede decir que es mentira. Nadie. Me lo voy a llevar puesto todo eso porque lo he visto. Gente saliendo de los patrulleros, todos vestidos raros, todos vestidos como nosotros, rotosos, como nosotros, así, a la lucha. Bueno, a prender tachos de basura, de esos gigantes de... Jornada de lucha en medios de comunicación por aumento salarial. La Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa convoca para hoy martes a partir de las 18 a realizar asambleas en las redacciones para reclamar una urgente recomposición salarial en todas las empresas periodísticas ante lo que consideran una postura insostenible, tanto por parte de la Asociación de Diarios del Interior, la ADIRA, que en la paritaria nacional de la prensa escrita, que abarca los medios gráficos y digitales, se niegan a otorgar un incremento que permita recomponer los ingresos, que hoy no superan los 600.000 pesos por mes. En el mismo sentido, el plenario de delegados y delegadas de prensa escrita del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA, también resolvió convocar para este martes a asambleas y medidas de fuerzas gremiales para exigirle a los empresarios que propongan un incremento respetuoso de la gente acorde a la capacidad económica de los medios más grandes del país. Bullrich denunció penalmente a la jueza Andrade. El Ministerio de Seguridad denunció a la jueza Karina Andrade a cargo del juzgado número 15 del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Capital por los supuestos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La denuncia es porque la magistrada liberó a 114 personas detenidas arbitrariamente en el marco de la salvaje represión frente al Congreso de la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad contra jubilados y jubiladas, hinchas, manifestantes en general y periodistas. La magistrada negó ser integrante de la Cámpora, una de las fake news que intentó instalar el gobierno nacional, y justificó su decisión en el poco lugar disponible en las alcaldías porteñas. La denuncia recayó en el juzgado federal número 1 a cargo de la jueza María Cervini y será defendida por María del Carmen Verdú, abogada integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Diversas organizaciones de derechos humanos y judiciales defendieron el fallo de la jueza, remarcando que el rol del Poder Judicial es respetar las normas constitucionales y, en particular, frenar los abusos del poder por parte de cualquier actor público o privado. Multan a los Ministerios de Salud de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Judicial multó a los Ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires con 100.000 pesos diarios por incumplir la Ley Nacional de Salud Mental. La resolución fue dictada el 10 de marzo pasado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 9, luego de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ASIJ, denunciara la reticencia de las carteras sanitarias demandadas a impulsar acciones para que las personas que viven en hospitales psiquiátricos puedan salir de ellos. El propósito de imponer una multa monetaria es destinar ese dinero a la implementación de dispositivos que les garanticen la vida en comunidad, indicaron desde la asociación. Y remarcaron que con esta decisión el Poder Judicial confirmó lo que venimos denunciando hace años. No existen políticas públicas a nivel nacional ni en la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a crear una red de servicios habitacionales, laborales, sanitarios y sociales que permitan la vida en comunidad de las personas privadas de su libertad en los hospitales psiquiátricos. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de marzo. Hay 23 grados, 8 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad. Una máxima de 30 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y arriba de un perro mágico, les informamos que la Asamblea Intergaláctica realizará el Festival Río de Estrellas para visibilizar el aumento de deseos que están absorbiendo estos astros. Solicitan que empecemos a materializar nuestras intenciones a la brevedad a fin de evitar que se sobrecargue el cielo. En los próximos días compartirán en sus redes más información sobre este encuentro. ¡Charco de arena! Maca Mon Amour hace Ruca. Que esta casa volverá a ser un hogar. Nosotros no viviremos, pero hay quien puede nuestra ilusión regar. Volverá a sonreír a la eternidad. Volverá a ser un hogar. Ser un hogar, volverá a sonreír a la eternidad. Ooh, ooh.

9:37 de la mañana de este martes 18 de marzo. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y el territorio que nos gusta habitar es el de la comunicación, el de los medios de comunicación populares, contrahegemónicos. Y además el de la resistencia. Y de los trabajadores, y de la prensa. Le vamos a dar la bienvenida a Micaela Polak. Ella integra Cipreva. Buen día, Micaela. Hola, buenos días. ¿Cómo están, compañeras? Bien, bien. Acá, tratando de informar, comunicar. Tienen varias acciones hoy, ¿no? Todos estos días. Sí, ¿no? Hoy tenemos... Sí, todos estos días, Laura. Ayer tuvimos un plenario de medios públicos en el sindicato y hoy tenemos una jornada de lucha de prensa escrita que viene con unos salarios muy atrasados, igual que los medios públicos, y que en este caso tienen una oferta salarial que parece un chiste. Y sabemos que en estos contextos donde nos vamos empobreciendo, más allá de que digan que la inflación es de uno o de dos puntos, sabemos que cada vez los sueldos se licúan más y se enriquecen más los grandes empresarios que son muchas veces los dueños de los medios, así que parece nos están ofreciendo un 10% para 8 meses en cuotas además, y bueno, la verdad es que esto genera mucha bronca y por eso hoy hay una jornada de asambleas en cada una de las redacciones y esperando sacar algunas medidas de fuerza para continuar un plan de lucha. Bien, sí, lo decíamos en las noticias recién, todas las jornadas de lucha en las distintas redacciones. Sabemos que ayer a la tarde, junto Cipreva, junto a FATPREN, junto al CEL, junto al Mapa de la Policía, dieron una conferencia por esta reconstrucción del disparo que dejó a Pablo Grillo herido, ¿no? Sí. Contame un poco cómo fue ayer y las acciones de hoy. Bueno, esto en realidad viene desde el mismo miércoles que empezamos a tratar de reconstruir muchas de las fotógrafas, y hablo porque son la mayoría compañeras que estuvieron presentes ese día, de las que pudieron aportar sus fotos y demás. Las tuvieron desde el principio, están desde el primer momento revisando todos sus discos para encontrar los momentos, y así fue que lo pudimos rastrear, también distintos compañeros de ARGRA, y lo cierto es que a partir de ese rastrillaje, digamos, que hicimos, pudimos encontrar toda la secuencia del disparo a Pablo. Estamos obviamente acompañando a la familia desde el primer momento, y así fue también que pudimos ver que el gendarme que incendió un contenedor después se hizo filas, digamos, con sus compañeros. Entonces, fueron varias cuestiones que fuimos desbaratando de esta operación horrible que tuvimos el miércoles pasado y que venía además en respuesta a una represión anterior. Recordemos siempre eso, porque parece que el miércoles se hubiera podrido, y la realidad es que fue el miércoles anterior y varios miércoles anteriores en que les pegaron a los jubilados, y bueno, fue increyendo, así que esperamos que mañana también sea así. La conferencia fue tuvo una repercusión, obviamente que se da más que nada en los medios como La Tribu, que realmente quieren informar, comunicar lo que está pasando y no en los que son cómplices del encubrimiento de todo esto. Creo que si algo nos dejó este hecho en particular, y me refiero a la cobertura y no solamente al disparo, es que hubo una especie de confesión de quienes conducen espacios en los medios hegemónicos de no reconocerse periodistas, porque ni siquiera tienen una solidaridad con los colegas que están sufriendo no solo salarios de hambre, como nos lleva hoy a hacer esta jornada de lucha y tantas otras, sino además la represión en carne propia. Antes por lo menos la careteaban, qué sé yo, cuando mataron a Cabezas hubo una movida muy fuerte en los medios, y de hecho se llegó a un esclarecimiento porque los compañeros o los colegas estuvieron exigiendo que eso sucediera. Bueno, en este caso, al contrario, se ponen del lado de las fuerzas represivas y creo que eso es lo que denunciamos ayer y lo que venimos denunciando y lo que se ve, y cualquiera que prendía la tele el miércoles pasado a la noche podía ver cómo se justificaba un palazo a una vieja, por ejemplo. Sí. Aparte esto que recién mencionabas, ¿no? Cómo quedó en evidencia. Y además, cómo desprestigian también el rol de comunicadores y comunicadoras sociales en torno a esto, ¿no? Por un lado es toda la pantalla y todos los medios hegemónicos construyendo la demonización de todo ese escenario de represión clarísimo, pero a su vez, por otro lado, las patronales también atacando desde el lado de salarios de miseria, ¿no? Muchísima violencia laboral, y como respuesta... la organización, todo el apoyo social, ¿no? Como una alianza muy fuerte con el pueblo, ¿no? Como que quienes pudimos reconstruir qué fue lo que le pasó a Pablo Grillo, fuimos los medios de comunicación y todos los aportes solidarios de un montón de colegas que sin dudar brindaron, ¿no? Todo ese material, todos esos originales, contra todo lo que se puede pensar de lo, ¿no? De que, bueno, de quiénes son los materiales, dónde están los discos, a nadie le importó nada, lo importante era acá saber qué había pasado y desmantelar todo ese discurso oficial que era repugnante. Totalmente, eso, fue esa valentía y la valentía previa de haber ido a cubrir y de querer contar, porque lo que hacemos es contar lo que pasa, contar historias, contar lo que sucede cada día, y entonces es el trabajo que nos lleva a estar en las calles. Ahora, eso está absolutamente desnaturalizado a partir de otros discursos que construyen otras realidades y que lamentablemente creo que todavía tienen un asidero. Creo que algo de todos modos se rompió el miércoles y que hay cosas que no están pudiendo ocultar, y creo que el gobierno, que también nos señala como ensobrados a quienes laburamos realmente ejerciendo el oficio del periodismo, y que no señala a los que realmente están ensobrados y que los conocemos todos, y que también había quedado en evidencia unos días antes con la entrevista de Jonathan Viale, por ejemplo. Bueno, creo que son todos movimientos que probablemente no tengan en este momento una respuesta inmediata, pero que van horadando y que en algún momento todo esto va a tener que encauzarse, porque la verdad es que está todo muy a flor de piel. Sí, totalmente. Yo también ahí cuando te escuchaba recordaba allá en el 2002 cuando fue el asesinato, la masacre de Avellaneda, de Darío y Maxi, también, ¿no? El rol fundamental de esos fotoperiodistas que si no se publicaba eso también, o sea, que hubieran la nada crisis. Como eso, la crisis causó las muertes, ¿no? Totalmente. Bueno, hay un documental que recomendamos para quien esté escuchando que se llama así, La crisis causó dos nuevas muertes, y que reconstruye toda esa secuencia fotográfica que llevó a identificar a los culpables de la muerte de Darío y Maxi. Pepe Mateos, que era el fotógrafo que tuvo esas fotos y que laburaba en Clarín justamente, y ahí hubo toda una discusión editorial respecto de si publicar esas fotos o no. Le estoy spoileando el documental a quien no lo haya visto, pero la herramienta fundamental de las fotos en ese momento y de ir a buscar esas fotos y de estar en ese hall donde estaban Maxi, Darío y Franchotti, fue la decisión de un fotoperiodista de participar de esa escena también, para que todos supiéramos lo que había pasado. Bueno, en este caso es muy similar. Hasta ahora, a partir de ese laburo, se identificó quién fue el que disparó, pero esperamos que esto lleve a una investigación para la saber justicia, cuál era la orden, porque parece que estuviera muy claro cuál es la orden a partir, ¿no?, de este protocolo antipiquetes, en teoría, que volvió a habilitar este tipo de armas que le dispararon a Pablo, que volvió a permitir que los disparos fueran directamente hacia nuestros cuerpos. Y bueno, la verdad es que esperamos que no quede solamente en quien disparó, sino que se pueda seguir cuál fue toda esa trama, que sabemos que termina en Patricia Bullrich, que sabemos que termina en la violencia que promueve Javier Milei, pero bueno, que quede claro cuáles fueron los pasos intermedios también. Sí, también, y que quede claro que no vamos a detenernos, ¿no? Como también eso, frente a toda esa violencia y amedrentamiento. De hecho, hoy se está convocando a un camarazo a la tarde, uh-huh. mañana, ¿no?, a seguir acompañando a jubilades. O sea, hay muchas líneas de acción colectiva para seguir fortaleciéndonos y mostrando que no hay miedo, ¿no? Ya les perdimos miedo y que estamos reaccionando frente a toda esa violencia. Sí, hoy a las 4 de la tarde, frente al Hospital Ramos Mejía, que es donde está internado Pablo, vamos a hacer un camarazo y están invitadas, invitades, quienes escuchen para participar, aunque vayan sin su cámara. Es una manera de abrazarlo a él, a su familia, y de justamente mostrar lo que decís, que hemos perdido el miedo, que estamos acá y que no vamos a bajar las cámaras ni los brazos. Y mañana, de hecho, la marcha está convocada por les jubilades, pero también por justicia para Pablo Grillo, con lo cual vamos sumando reclamos, ¿no? No es que no nos callan, sino que por el contrario lo que hacemos es redoblar. Sí, sí, sí, eso es, me parece como ahí fundamental, porque como el rol, ¿no?, de otros medios frente a la avanzada de medios hegemónicos que tienen todo un dispositivo y un montón de recursos. Y lo colectivo, lo popular también, ¿no? Pues si no, pensar en esto, ayer hablábamos de que era el día de la autodefensa, ¿no? Y también los sectores populares tenemos habilitado también ese modo de organizarnos y de responder frente a esta avanzada represiva. Entonces nos estamos organizando, estamos respondiendo y vamos a seguir ocupando las calles. También para aquellas personas que por ahí sienten como temor, ¿no? Que, no, mirá, se pudrió. No, no, hay un montón de organización para acompañar el reclamo de jubilados, pero seguir acompañando las movilizaciones y seguir estando en las calles. Totalmente, lo único que nos va a salvar es la organización. Uh-huh. Siempre, la primera vez que vi una imagen que fue en la asamblea de San Telmo en el 2002, en enero del 2002, sí, que sí, era... Sí. Ante el miedo a la organización, y es un pez grande que está persiguiendo un cardumen hasta que el cardumen se configura como un pez más grande que el grande y persigue a ese. Y me parece que es tan gráfico, siempre se lo mostré a mi pibe y todo, porque me parece que es lo único que nos puede salvar en este mundo, que es muy cruel, que no es nueva la crueldad, que obviamente se refuerza y hoy tiene una habilitación que parece eterna, inacabable, pero la verdad es que sabemos cómo eso se puede frenar. Uh-huh. Es cierto que hubo mucha organización política que no supo dar respuesta uh-huh. a lo que venía pasando, porque esto no es de hace una semana, no. Pero creo que tenemos que volver a construir esa organización desde los sindicatos, digo, desde las organizaciones libres del pueblo, desde los clubes, desde, bueno, los clubes tuvieron un protagonismo muy importante el miércoles pasado, y ese es el rol social que tienen los clubes, mucho más allá de que miremos los resultados de nuestros equipos en promedios. Digo, la idea es que podamos también nuclearnos en nuestros clubes de barrio, en nuestros clubes grandes, en asociaciones de jubilados y jubiladas, en agrupaciones de todo tipo. Digo, siempre sabemos cómo llegar a esa organización. De hecho, venimos de la experiencia de la asamblea de Parque Lezama también, uh-huh, que terminó, sí, o no terminó, ¿no? Pero quiero decir, uh-huh, hoy tiene un nivel de organización que no tenía en principio, esta horizontalidad que siempre nos convoca y que está bueno poder ser parte, pero que en algún momento necesitamos ordenar, y que, bueno, de ahí surgen estas organizaciones que son las que queramos y las que podamos construir, y las que seguramente van a ser la herramienta para terminar con este horror. Sí. Sí, sí, ahí estamos. Entonces, insistimos, estamos hablando con Micaela Polak. Ella integra CIPREVA hoy a partir de las 4 de la tarde, ahí frente al Hospital Ramos Mejía, que queda en Urquiza 609. Se va a estar haciendo un camarazo para acompañar a Pablo, sus amigues, sus familiares. Y mañana, ¿está bien a partir de las 3 de la tarde, es que se concentran para ir hasta el Congreso? Bueno, nosotros concentramos 15:30, pero sí, depende de cada organización justamente, más o menos, sí, va a ser mucho más temprano que la vez pasada. En realidad, más o menos a la hora que la policía decidió pudrirla la vez pasada, porque justamente, además, parece que hubieran tomado el tiempo para que esa primera represión saliera en la tele y disuadir a quienes estaban yendo de no participar. Y bueno, la idea es adelantarnos a eso y poder llegar juntas y juntes, porque lo cierto es que cuantos menos vamos siendo, más fácil es para ellos. Bueno, que podamos mostrar una fuerza y una organización desde temprano. Bien. Y la concentración es ahí en Venezuela, 1433, en Argra, entonces, y a partir de las 3:30 de la tarde para acompañar a jubilades. Y seguramente nos vamos a estar encontrando en las calles, que es donde tenemos que estar en estos días. Exactamente, así será. Te queremos agradecer un montón la comunicación con FM La Tribu, te mandamos un abrazo y insistimos en que estos días hay que estar ahí en la calle, nuestro lugar, ¿no? Que no nos van a andar corriendo. Así es, compañeras, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Micaela Pola, que integra Cipreva hoy, Camarazo, Fuerza Pablo. Hice un canto apartado, me escurrí como un pez. No era yo que sabía si era todo a la vez. Solo cuando lo había, era bueno volver. Esqueleto de traje, voz de santo en el té, maquillado de guacho, el tiempo no miró, creso que tiraron, ni quien lo recogió, un espermio flotando. Desangrados a la orilla del mar, me bajó de la sangre para hacerme cachar donde existía un grito, ahora habita un radar, un brillo que demuestra donde no hay que tomar. Debajo de la cama se arrancó el corazón, tirita entre las llamas, nadie lo conoció, cuando solo vagaba, sonriendo un terror, por eso. Thank you.

Un minuto, dos minutos, pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Les voy a llevar a un territorio del sábado pasado. ¿Se relaciona donde dejaste el termo? Donde dejé el termo. Vamos a reconstruir las pistas del termo. Vamos a reconstruir las pistas del termo, porque ahí en el Centro Cultural Suárez, ahí en Avellaneda, 10, 11 cuadras de la estación Darío y Maxi, se realizó una peña solidaria para juntar dinero para la causa judicial que lleva la abogada Paula Alvarado sobre las responsabilidades políticas de esa masacre. Miren que cómo se actualiza todo, ¿no? Porque esos responsables políticos nunca fueron juzgados, nunca fueron investigados, y ahora estamos pasando por casi exactamente lo mismo. Bueno, la peña se hizo con ese fin, se acercó mucha gente, hubo gente serigrafeando, le mandamos un abrazo a Xavi que estuvo ahí en la jornada. Hubo muchas personas artistas que también se solidarizaron y fueron a compartir temas. Estaba Norma Aguirre, coplera de Córdoba, con otras músicas cordobesas que también estuvieron ahí. Estuvo Barnaba, que es un bandoneonista del Quinteto Negro de La Boca. Bueno, estuvieron Lesnieris, estuvo Maleza Ruda, o sea, mucho arte, también muchas infancias ahí jugando. Cortamos la calle Pavón, que es grande, es una avenida. Era sábado, pero bueno, también ahí resistiendo, porque no, que el municipio sí, el municipio nos había dado la autorización, pero que el municipio sí, que la policía, esas cuestiones que suelen suceder. Pero fue una jornada llena de amor, de compañerada. Y lo que queríamos compartir con toda la audiencia son las palabras de Alberto Santillán y Leo Santillán, o sea, el padre y el hermano de Darío Santillán, en esta jornada. Eso, era sábado, hacía poquito del miércoles, así que, bueno, vamos a escuchar qué decía Alberto Santillán cuando compartió su palabra. El miércoles, vivos, yo no fui, pero fue mi hijo, y fueron varios compañeras y compañeros a Congreso. Yo lo vi por televisión. Y realmente estos hijos de una gran mierda, ¿cómo siguen, no? Con un plan sistemático cada vez más perfeccionado de agresión. Ojalá que el cumpa que lo han herido, ojalá que más allá de todo el daño que le hicieron, ojalá se recupere y ojalá lo podamos volver a tener en las calles sacando fotos, ¿no? Y acompañándonos o nosotros acompañando a él. Y en estos momentos es difícil también acompañar a los papás. He visto al papá, lo he escuchado y realmente es muy desgarrador. Pero dijo las cosas clarísimas, ¿no? Cuando las cosas salen de la entraña, cuando a veces uno no piensa en hablar bonito, sino que a veces uno piensa en la mierda que le pasa a uno como familiar, como papá, como hermano, como hermana, como compañero, como compañera de militancia, y cómo también pega en la sociedad. Escucharlo al padre hablar en esos momentos, por culpa de una borracha y por culpa de un loco de mierda, mi hijo está agonizando. Más o menos esas fueron las palabras. Y lo que pasó ese miércoles me retrotrajo al 26 de junio del 2002. Y por eso sé por dónde va a transitar el camino, el dolor de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanas. El camino de dolor que van a transitar sus amigos, la militancia, el camino de dolor que también uno como pueblo comparte todo eso, ¿no? Ahí escuchamos una parte de las palabras que compartió Alberto Santillán. Sí, es imposible no retrotraerse como padre también de una persona asesinada por la policía en una represión, ¿se acuerdan, no? Que también eran los piqueteros que se mataban entre ellos, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Alberto Santillán. Si tenés un problema y tenés un cáncer, los remedios oncológicos no te lo facilitan, te morís. Ya no podés, o ya no pueden, comer ni siquiera comida de segunda calidad. Entonces estás comiendo una comida de tercera calidad y que en definitiva vos no sabés si te podés comprar una leche, esa leche es verdaderamente una leche o es algo artificial. O si te compras un queso, el más barato, no sabés si verdaderamente es un queso o es algo artificial. Entonces los jubilados, y yo soy jubilado hace 2 años, somos una molestia, somos un gasto. Pero ¿cómo nos enseñan? ¿Qué camino que nos enseñan, no? Y qué orgullo. Y cuando uno ve estos malditos hijos de la mierda, verle los rostros, hablo de la policía, cualquiera de las 4 fuerzas, porque todos son la misma mierda. Y cuando vos le ves los ojos, y lo ves con esa sonrisa, y con esa cara dijo una gran mierda, y cuando lo ves que están satisfechos de haberle pegado a una pobre compañera jubilada partiéndole la cabeza también, cómo gozan, cómo se cubren. Y tenemos a Patricia Bullrich, la borracha, pero por ser borracha yo no la juzgo por eso, sino por ser una mierda como persona. ¿Cómo los que estamos en la calle somos los culpables por reclamar? ¿Y cómo nunca hay ningún policía, ninguna policía realmente que tenga la responsabilidad o culpa de las cosas que pasan en las calles? Y pasan únicamente acá, pasan en el sur, pasó con Santiago Maldonado, pasó con Mariano Ferreira, y siguiendo así, pasó con Pocho de Prati. Pasó con mi hijo, pasó con Maxi. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Ahí clarísimo escucharlo, porque en el mes de la memoria, ¿no? Esta la voz de Alberto nos permite esto, como construir que no son episodios, ¿no? Como no es solo, como decía también recién Micaela, no viene de ahora, esto tiene mucho más de 20 años. El accionar de las fuerzas represivas es una política de opresión, de exterminio, ¿no? De odio hacia lo popular. Y que incluso toda esta camada de fotoperiodistas que existen y que retratan y que saben qué buscar, qué imágenes retratar, existe por este pasado, porque saben el poder que tiene una imagen, porque saben que a las fuerzas de seguridad hay que controlarlas, hay que estarles encima, porque tienen acciones completamente asesinas para con su pueblo, porque la imagen que estaba sacando Pablo Grillo en ese momento era de la policía y de la gendarmería aplicando un mecanismo represivo contra cualquier tipo de protocolo en cualquier tipo de país, y rompiendo, que es incluso el gran problema que enfrenta Patricia Bullrich ahora, pero que también tiene un gran escudo mediático, que es entender por qué sus fuerzas armadas estaban disparando hacia el piso en vez de hacia el aire, en el ángulo de 45 grados, porque hay protocolos para reprimir, aunque nos parezca absurdo, pero ni siquiera estaban respetados. Y la fuerza que tiene el fotoperiodismo hoy, la imagen que sacan quienes van de manera independiente, de manera agrupada con sus cámaras, es un poco esta historia. Es entender que las imágenes de cómo muere el Pocho Leprati, la imagen de cómo mueren Darío y Maxi, son fundamentales para recomponer nuestra historia, y que por eso, en vez de apagar esos fuegos, cada vez se encienden más, porque cada vez hay más cámaras apuntándole más a esos policías, apuntándole más a esos gendarmes y teniéndolos bien vigiladitos para que si se pasan porque sabemos que están preparados para pasarse, también estemos del otro lado con esas imágenes para reconstruir y poder marcar dónde está la mentira, dónde está el relato, dónde está el engaño y dónde Patricia Bullrich, y concuerdo muy bien con lo que estaba diciendo, el problema no es que sea una alcohólica, el problema es que es una asesina. Exactamente. Estamos informando, recordando la Peña Solidaria, se llamaba Peña de la Memoria y la Rebeldía. Vamos a escuchar el final de las palabras de Alberto Santillán. Qué bueno estar en las calles, qué bueno poder estar en este espacio, qué bueno poder estar acá, qué bueno saber y tener la conciencia de que acá estamos los que queremos estar, y qué bueno saber de que este es un lugar de lucha, y qué bueno saber que también formamos parte de ese fuego que decía Galeano, y ese fuego que nos vamos a permitir que se muera. Ese fuego que no únicamente está hoy acá, en tantos lugares de nuestra Argentina, todos los fuegos están encendidos, y algún día todos esos fuegos terminarán siendo un gran fuego para sacar a las patadas, y no que se vayan impunes, no que se vayan impunes como es Duarte, como es Solá, como Aníbal Fernández, de la masacre de Avellaneda, jamás los han investigado, y se siguen postulando, se siguen paseando por los canales de televisión, por los diarios. Yo no quiero esa impunidad, quiero que se termine la impunidad, yo no quiero que este gobierno de mierda se vaya y no pague por las cosas que hizo y que está haciendo y que la va a seguir haciendo. Por eso es bueno, yo hablo con, siempre hablo corazón abierto, no me interesa hablar bien, a mí lo que me interesa es decir las cosas que siento y hacerlas largo. Quizás me falte muchas cosas para cubrir, porque uno quisiera cubrir tantas cosas por las que uno pasa y por las que la de al lado pasa. Y uno lo sigue viendo y se sigue practicando esto. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo todo esto? Por eso es bueno refugiarse en estos lugares, es bueno refugiarse en otros lugares de resistencia. Y es bueno, compañeras y compañeros, tener en alto bien lo que queremos, ¿no? Porque acá está el que quiere estar. Entonces, estamos en la misma vereda, en la misma sintonía, y sentimos lo que nos pasa a todos, ¿no? Por eso, pregono, insisto, no bajemos los brazos, honremos a nuestros caídos, honremos a Drigo, a Maxi, a los 30.000 compañeras, compañeros, honremos a Norita, a Mirta Baravalle, Vicente Sintolema, y cuántos compañeros y compañeras que han caído por las balas de este maldito Estado. Siempre los tenemos que tener presentes, y ahí los tenemos que refugiarnos, y ahí tenemos que volver a aprender y seguir. Porque yo ya no pienso qué mundo le estoy dejando a mi hijo. Yo ya pienso qué le estoy dejando a mi nieta, qué le estoy dejando a mis nietos. Y realmente no quiero esta Argentina para ellos, porque nosotros lo merecemos. Todos decimos qué linda Argentina, ¿no? Pero también decimos qué políticos de mierda nos están haciendo pelota a todos. Pero eso es bueno, compartir esto y sentir que también en estos lugares, yo sé que de algún lugar este Dari está acá presente. Por eso, compal, les agradezco. Esto es buenísimo, esto es reconfortante. Yo me pudiera ir a mi casa hoy, tranquilamente, y me voy satisfecho de haber estado acá después de tanto y tanto lucha que pudimos hacer esto, y que bueno, la compañía de todos ustedes. Les agradezco mucho, siempre están presentes, Dari, Maxi, los 30.000 y todos los demás que han caído por la bala del Estado, siempre están presentes, gracias. Ahí seguíamos escuchando las palabras de Alberto Santillán en esta Peña de la Memoria y la Rebeldía que se realizó allí en Avellaneda el sábado pasado. También estuvo Leo Santillán y también compartió unas palabras que traje para que escuchemos. Y entiendo que quienes deberían estar en las calles, por lo menos haciendo el frente este, tendrían que ser parte de las organizaciones sociales, que no lo fueron. Y que lamentablemente hoy viene marcando el camino a los jubilados, y son quienes nos han empujado, porque nos indigna lo que les pasa a ellos, nos indigna verlo cómo los cagan a palos, nos indigna ver cómo lo hacen, y nosotros sabemos por qué lo están haciendo, porque quiere que esta sociedad tenga miedo y que no salga a la calle. Sin embargo, el tiro de vuelta le salió por la culata, y el miércoles pasado, ¿no?, hemos sido un montón quienes hemos estado en la calle. Yo creo que este miércoles vamos a hacer más porque hay una sociedad que es indiferente, que no se compromete con el de al lado, pero que es una cuestión de arrastre, que no empezó desde que asumió Milei, que no empezó hace 5 años, hace 10 años, sino que viene hace mucho y somos muchos quienes venimos sosteniendo y entendemos. A mí me tocó entenderlo por lo que le pasó a mi hermano. Yo no puedo estar alejado de todas estas cosas, ¿no? Sabiendo que hay gente que está sufriendo, sabiendo que hay gente que le están lastimando, yo no puedo. No lo hago por obligación, lo hago por responsabilidad. Una responsabilidad política que me tocó, una responsabilidad política que asumo y que me ha costado mucho tiempo entender que tenía que tenerla, como esto de tener un micrófono. Yo no disfruto estar hablando acá. Yo todo lo contrario, cada 26 de junio, en los últimos años, me ha costado mucho más todavía. Me agarran los nervios, voy pensando, me agarra una cuestión del estómago, pero entiendo que tengo que estar acá. Como tengo que estar acá, entendí que el otro día tenía que estar, ¿no? También en la plaza, en Congreso. Y la verdad que más allá de la situación que se dio, ¿no? De toda la adrenalina, del miedo y lo que viene pasando, yo estoy orgulloso de estar donde estoy, estoy orgulloso de ser el hermano Darío, de estar en este espacio y de haberme cruzado con muchos compañeros y compañeras que venimos sosteniendo no solo el juicio y castigo y la lucha por Darío y para que paguen todos los responsables políticos, sino que nos seguimos solidarizando con todas las causas y que no transamos con ningún gobierno, que vamos a seguir luchando y que vamos a señalar a quienes son los responsables políticos de nuestros del asesinato de nuestro compañero o el intento de homicidio que hubo con el compañero Pablo Grillo, ¿no? La verdad que acá las cosas ya están más que demostradas. Quedarnos en nuestra casa en esta situación, la verdad que no está bueno, ¿no? Entonces me parece que es eso. Está bueno hoy acá, aunque no éramos los que esperábamos, recargar la energía y el miércoles tenemos que redoblar la apuesta porque a la calle vamos a salir. Porque el sorete este de Milei, el asesino, el fascista, con Burrich también saliendo a redoblar la apuesta de lo que están haciendo y pretenden que nosotros vamos a tener miedo. Ya se lo mostramos el miércoles y tenemos que salir. Che, cumpa, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Que ese miedo no nos gane. Así que me parece que eso, cumpa, el miércoles será la cita en Congreso. Tendremos que salir a bancar. Ser astuto y pensar. Y hay que pensar también las cuestiones estas de autocuidado y cómo enfrentamos la represión. Porque la verdad que tampoco le vamos a regalar nuestra vida, ¿no? Así que eso, cumpa. Está bueno que nos permitamos un momento de recargar energía. Y saldremos el miércoles y saldremos a dar la lucha que venimos dando, como lo venimos haciendo por lo menos nosotros hace 22 años, un poco más también, porque yo por lo menos en lo personal vengo militando antes. Bueno, y acá a ver compañeros y compañeras, ¿no? Que han estado ahí cuando le pasó lo de Pablo. Yo estoy orgulloso de estar en este espacio, estoy orgulloso de estar donde estoy y de entender que nos solidarizamos con cuánta causa y cuánta lucha esté acá, ¿no? Y estoy orgulloso porque yo pienso un poco también, aunque no creo en el cielo, no creo en esas cosas. Yo creo que si Darío nos viera a nosotros, estaría orgulloso de nosotros. Así que eso, compa. Muchas gracias por estar y nos vemos el miércoles. Hacer el aguante. Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán, el sábado en esta peña solidaria. Recordar que la organización es de familiares y compañeros de Darío y Maxi. También desde esta grupalidad se denunció que el 6 de marzo falleció a los 80 años Esteban Luis Genud, ex juez de la Corte Suprema. Y hay que señalar, y se señaló en un comunicado, que fue uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Él era jefe de seguridad, era el encargado de seguridad en provincia de Buenos Aires en ese momento. Mirá cómo son las cosas, después fue juez de la corte. Recordar eso, recordar también que el cabo Acosta, uno de los responsables materiales del asesinato de Darío y Maxi, le dieron la libertad porque cumplió los años de condena. Hicimos en ese enero de calor un escrache, le avisamos a todos los vecinos quién iba a vivir ahí y también se escrachó a Franchotti, que fue a declarar a La Plata. Compas de allí, de La Plata, se organizaron y fueron a decirle lo que era un asesino. Así que eso, celebremos la memoria, la acción, eso, y que están presentes todos los compañeros. Así es. Y les ñeris estuvieron el sábado ahí en la peña de la memoria y la rebeldía y ahora nos regalan una chacarera.

cumplí 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cese de tareas el miércoles 19 al mediodía para acompañar a les jubilades. La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, ATE, definió un cese de tareas y retiro de los lugares del trabajo a cumplirse este próximo miércoles 19, mañana, a partir de las 12 del mediodía, para marchar nuevamente junto a les jubilades al Congreso de la Nación. Desde el sindicato informaron que, a partir de la notificación formal remitida a la cartera laboral, las trabajadoras y los trabajadores estarán habilitados a abandonar servicios en todos los ministerios y organismos a la hora señalada. Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia, fue lo que señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad gremial. Somos nosotros los que debemos salir a la calle para que en la Argentina se recupere la institucionalidad. No podemos esperar nada de los poderes del Estado. En el Congreso se matan a trompadas, en la Rosada se tuitean estafas y en la Corte Suprema los jueces están designados a dedo. En este momento los tres poderes del Estado están hackeados, fue lo que completó el dirigente. Las plataformas del Inca cambian de área por decreto. Luego de que el viernes se publicara la resolución 145 con el anuncio del pase a disponibilidad de 13 empleades del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, como parte de un proceso de readecuación del personal, este lunes fue el turno del decreto 194, que establece que Cinear, Cinear Play y Cinear Estrenos pasen a formar parte de la empresa estatal Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal. Eso significa que las tres plataformas de exhibición de películas y series nacionales, dependientes hasta ahora del INCA y por ende de la Secretaría de Cultura de la Nación, estarán bajo el ala de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, que maneja el vocero Manuel Adorni. La transferencia, siempre según la norma, permitirá consolidar las actividades relacionadas con la producción y difusión de contenidos culturales bajo un solo ente, maximizando la sinergia y evitando la duplicación de funciones. Como casi todas las decisiones gubernamentales de los últimos 15 meses, la decisión se ampara en una utilización más eficiente del presupuesto estatal. Segundo encuentro de radios universitarias. En abril, la Universidad Nacional de Rosario será la sede del segundo encuentro de radios universitarias e invita a quienes les interese a presentar ponencias en el marco de este evento. Serán los días 3, 4 y 5 de abril del 2025. Este evento tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de los medios universitarios en el contexto actual y sobre los nuevos desafíos que atraviesan estos medios. Durante los tres días se compartirán experiencias, se debatirán ideas, se explorarán cómo la radio universitaria puede actuar como una herramienta de extensión y vinculación con la comunidad, promoviendo el conocimiento y la cultura desde nuestras instituciones. Israel ataca nuevamente a Gaza y desata una oleada de bombardeos. Hace dos meses se supone la ruptura de facto del alto al fuego. Los intensos bombardeos en diferentes puntos del enclave han causado al menos 400 muertes, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Además, han informado que habría centenares de heridos y desaparecidos. La mayoría de las víctimas de esta noche de bombardeo, según el gobierno de la Franja, son mujeres y niñas. Incluso antes de que entrara en vigor el alto al fuego el pasado 19 de enero, las Naciones Unidas referían que ya eran el centro de los ataques, ya que representaban el 70% del total de las personas asesinadas. Estas brutales masacres que la ocupación israelí continúa perpetrando ocurren en un momento en el que en la franja de Gaza se encuentra sometida a un bloqueo catastrófico y asfixiante y al cierre total de sus cruces fronterizos. Apuntan así desde Gaza. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 26 grados 4 en una ciudad que la térmica ya se le sube un poquitito, está en 27 grados 4 y prepárense porque hoy, si te equivocaste quizás Juli, la máxima está puesta en 30 grados, nos comimos la curva, el otoño todavía le falta un changui para llegar, la humedad es del 60%, pero prepárense porque también están anunciados chaparrones y los próximos días continuará el calor. Y como siempre les decimos, para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y de la mano de las noticias nos vamos a sumergir y nos vamos volando con ese perro mágico al plano de la fantasía, en donde la poesía es la salida. El próximo plan de lucha cierra con versos y rimas. Sumate a las acciones callejeras y aportá tu estrofa. Charco de arena. Sleep anymore, waiting for love to walk through the door. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Esta música. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y esta musiquita nos dice que hay agenda. Hay agenda, hay territorios posibles de encuentros. La Delio se muerde los labios, levanta los brazos, porque esta porque música sí da ganas de eso. Y vos, esto, anticipa lo que tenés ganas de contar. Y porque el territorio posible es el territorio habilitado, es el territorio ganado, es el territorio que le lucha la burocracia y logra reabrir sus puertas. Estoy muy feliz y muy orgullosa de anunciarles que La Tribu Mostra ha reabierto sus puertas en un formato particular, obviamente con todas las denuncias que competen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos la sospecha, seguiremos ampliándolo en las próximas semanas aquí en Charco, pero hay una ligera sospecha, un aire de sensación que han vuelto a aquellas prácticas, si recuerdan, en capítulos anteriores del PRO gobernando la Ciudad de Buenos Aires, es decir, todos los últimos años de nuestra existencia, cuando tenían como una sí, un gusto por cerrar espacios culturales todos los fines de semana. Bueno, no se sorprendan si empezamos a tratar esos temas más recurrentemente, porque hay un olorcito a que está volviendo un poco ese mecanismo recaudatorio fiscal. Puede ser, ya lo seguiremos ampliando, pero en principio tenemos la felicidad de anunciar que la Mostra reabrió sus puertas, que hay un posteo muy largo para leer, muy largo para las redes sociales. Son dos parrafitos breves, pero bueno, nos conocemos. Pero está bueno que lo lean porque sí involucra las medidas de cuidado que tendremos que tener con nuestro espacio a partir de ahora, la capacidad limitada, el estar sentaditas en las sillas, que probablemente estemos un poco jedes con la rancheada y dónde y los volúmenes y esas cosas, pero por lo menos nuestras puertas han vuelto a abrir y las sopas paraguayas han vuelto a inundar el olor de la cocina, que era básicamente una cosa que necesitábamos mucho. Sí. Tribu.mostra es el Instagram donde encuentran eso del uso de las nuevas instalaciones, pero también, y lo que me encanta, es todas las propuestas que hay desde el jueves. Porque sí, volvieron los eventos. Así que, en ese formato nuevo hay todavía propuestas, hay posibilidades de seguir habitando, pero sí, lo que está bueno es que se lean. ¿Hay territorios posibles? Creemos que sí. Sí, podemos seguir encontrándonos acá. Sí, hay una que me gusta mucho que es el 23, que ¿cuándo es 23? ¿El domingo? Domingo. Ya te pasaste. Ya me pasé, perdón. No pasa nada. Pero bueno, me gusta mucho porque se llama Monstruosa Ciencia, la actividad, y tiene que ver con la genética y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Vieron ese índice de abuelidad que ellas descubrieron, que bueno, científicas, pero a partir de esa necesidad social de ellas de saber dónde estaban esos nietos y esas nietas? Entonces me parece muy importante y linda esta Monstruosa Ciencia, que va a ser el 23 a partir de las 20 horas. Me encanta que un ejercicio que teníamos para este año era tratar de dar la agenda de manera... No, está buenísimo, porque es como somos así, nos fuimos al domingo para volver a la agenda de la... A lo que corre, por ahí estamos a lo que podemos invitar hoy. Estamos en martes. Está bien. Vamos a organizarnos. Hay plazo, Pau. Está buenísimo. Pero hay algunas actividades más recientes, más para ahora, para este momento de la agenda, para que se vayan anotando. Luego las repetiremos, la del domingo, por supuesto. Pero hay actividades de cine en La Tribu Mostra, porque vuelve el ciclo Encadenades el día jueves por la noche a las 9 puntual. Acérquense, vénganse tempranito para ver películas de este siglo, de este ciclo que siempre nos sorprende, que siempre trae cosas maravillosas, joyas fetichistas de los cines, esas cosas que están escondidas en las... No sé, en los archivos de internet, en los anaqueles de alguien, así que se pueden acercar el jueves desde las 9 de la noche. ¿Podemos decir la frase cupos limitados? Podemos, viste que es horrible decir cupos limitados, pero sí. Para que no te cuelgues, porque después, como esa sensación de, che, mirá que ahora estamos un poco más atentis a cantidad de personas. Entonces, como no te cuelgues, eso venite, es verdad. Por algo dice este horario, venite. Eso es verdad. Vénganse tempranito y podemos encontrarnos. Bien, me voy para el campo de las resistencias y las luchas callejeras, porque como hablábamos hoy con Micaela Polak, a partir de las 4 de la tarde se va a estar haciendo un camarazo en las puertas del Hospital Ramos Mejía y en Urquiza 609 junto a compas de prensa, fotógrafes, incluso quienes quieran ir y acompañar a Pablo Grillo y su familia también se pueden acercar ahí hasta las puertas del Ramos Mejía y recordar que siguen las solicitudes para donadores de sangre, que es a partir de las 8 de la mañana todas las mañanas, ¿sí? Estaban necesitando principalmente plasma, pero siempre viene bien alimentar los bancos de sangre, uh-huh. Y más en estos momentos en donde la solidaridad, ¿no? Y la unidad popular viene, ¿no? Como compartir eso, donar sangre alarga la vida de un montón de personas más. Váyanse desayunadites, porque eso es un grave error que a veces cometemos. Sí, no es como cuando te haces un examen. Tenés que ir con algo de grasa en el cuerpo, porque si no, te vas para abajo. Te van a tener que volver a meter la sangre, quizás. No, mentira, pero sí irse con un desayunito encima. Sí, sí, se puede desayunar. Sí, y hablando del Hospital Ramos Mejía, aparte de saludar, abrazar a todos los profesionales y personal del hospital que está ahí asistiendo a Pablo, decir que el Hospital Ramos Mejía cuenta con una comisión de la memoria del Hospital Ramos Mejía y convocan este viernes 21 de marzo a las 10:30 en la entrada del hospital Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La unidad es la respuesta que tenemos que dar los trabajadores organizados ante los discursos de odio y negacionista del terrorismo de Estado. Digamos sí a la memoria y a todas las luchas por más derechos. Esto dice la Comisión de la Memoria del Hospital Ramos Mejía. Les tengo una última para agendarse en este Saltimbanqui que hicimos, porque es para el día jueves, pero es un rato antes. Sí, ya viste, no lo intentamos está y no podemos. Petris, que ya está haciendo la lista de observaciones de cómo incumplimos un pacto. Les pedimos mil hecho. Disculpas, pero bueno, frenamos acá. Y es una invitación que adelanto, mañana vuelve a este piso, vuelve a compartir con nosotras la columna de La Libre. Y esto se, el mañana, no. digo, ay. El jueves vuelve La Libre y el jueves mismo, estamos mal. Y el jueves mismo en La Libre, y esto sí está lindo para que se lo agenden, porque es tempranito y hay que llegar con tiempo, es a partir de las 18 horas, probablemente Brencho cuando venga nos cuente, pero así ustedes ya se lo marcan en la agendita, porque se va a estar presentando el libro Hacia un feminismo decolonial, es la antología de María Lugones, se va a estar presentando ese mismísimo jueves a las 18 horas con entrada libre y por orden de llegada. ¿Por qué? Porque imaginamos que se puede llenar, porque es una propuesta de una charla sobre los alcances del feminismo decolonial a partir de esta antología. Y va a estar dialogando Natalia Brizuela, va a estar Sandra Chagas, va a estar Paula Fleisner. Así que es una buena jornada para acercarse a charlar, momento de asambleas antifascistas, antirracistas, un poco palpitando el día de la lucha antirracista. Así que se pueden pasar por La Libre y luego sí ya empiezan con la camada de eventos. Pueden acercarse a la mostra el viernes, ahí sí ya empalman con la lucha de la memoria del Ramos Mejía. Y así, ¿La Libre dónde queda? La Libre queda en el barrio de San Telmo, es Chacabuco 917. ¿Puedo agregar una más? Sí, podemos desordenar. Sí. El miércoles hay que estar en Congreso. No nos olvidemos. O sea, fuimos al domingo. Y felicitamos a las Mostris y habitamos las Mostris. Nos fuimos al domingo, nos fuimos al día de hoy, nos fuimos para el jueves. Bueno, el miércoles mañana, que nos quedó en el miedo. En el medio, sin miedo. A partir de las 3 de la tarde nos invitaban compas de Cipreva a reunirnos con ellos, pero si no, en Congreso. Sí, hay que ser muchas personas ahí para, como bien decía en ese relato de esa gráfica que había visto Micaela, ¿no? Donde el cardumen se come al pez más grande. Bueno, muchas personas copando ahí la plaza para darle vuelta a esa situación represiva y todo ese aparato del horror que pretende instalar ahí Bullrich, como todos los miércoles, estos últimos miércoles, así que copémosle la plaza. Hey, I'm smart, you dumb. Give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop. Do a flip, do a flop. Give it up, cause he's so dumb, dumb. Just so dumb, people never think they dumb. No, hell no, hell you no. Got three fingers letting one plus one. No, hell no, hell no. Girl, you're missing the meaning of life. Stop all the bitching and try to be nice. Oh, listen, fellas, I'm a little bit jealous, cause it's easier to have fun when you're so dumb. Maybe I'm the dumb one. When you think that you got, what you think that you got, give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause he's so dumb, dumb. Walking. No guy, Einstein, Stephen Hawking. Shut up, let me do the talking. Do the talking. Mental mechanics and multiple languages. Writing the code, artificial intelligence. Give me a question and know what the answer is. I overthink everything, then I think some more. Now that I think about it, maybe I should be. Feel so good and so. When you think that you got. What you think that you got, give it up, cause he's so dumb, dumb. I can make it go, make it stop, do a flip, do a flop, give it up, cause he's so dumb, dumb. Feel so good and so. Oh, I'm sorry, I was enjoying too much. Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga. Vos intenciona y pedile al gauchito. Ah, bien, bien, bien. Sí, puede pasar. Hay cosas que acabas de desmitificar algo o tuviste como un develar no, de sí, lo que puede durar todo esto. El sufrimiento, sí. Mucha lista de cosas para pedirle al gauchito, me parece. Sí, la lista es larga. Limpiale ese vasito rancio, sí, avinagrado. Y recárgale con algo rico. También eso es importante. No le des cualquier cosa. No, es lo que vos. No, y que. No le des la. Son sobra. Nuestros deseos, no vayan a abaratar con su santuario. No, por favor, te lo pido, porque es abaratar el deseo por propio. Eso. Tal cual. No le. Está todo bien con el vino, pero ojito. Pero no un que vino toro. Claro. No, si vos consumís vino toro, dale aguante vino toro. Bueno. No vamos a discutir. ¿Qué tipo de vino? ¿Qué tipo de vino? No, una fundamentalista del tetra. ¿Descubrimos un punto de discusión? No, jamás, por eso. Pero es lo que vos tomes. Y sí. No le bajes de categoría a esa entrega, ¿entendés? Para nada. Para que venga con más fuerza, porque ahí vuelve con más fuerza. Y yo por eso te sumaba, no te fumes la tuca, el cigarro del gauchito, para mí se le deja. Claro que sí. Saben que hace unos meses fui a un centro cultural en Solano. Y había frente a, había una plazoleta. Y hay todo como una construcción roja de homenaje al gauchito. Ustedes no saben la cantidad de banderas, objetos. Vinos, puchos. De todo. Y que es un lugar de circulación, entonces vos podés entrar y salir y... Bueno, se me vino a la mente, ese es en Solano, zona sur. Sí, hay un montón, por acá cerca tenemos uno en Chacarita. Claro. En Chacarita también, vos ahí le podés llevar tu tu ofrenda. Tu ofrenda, claro, una desde todo, recibe todo. Todo, eso no dudes, es como voy, tiene esto, va. Cuídalo, es como un vínculo. Es un vínculo, no, es. Es un vínculo, pues si no es como que solo estamos humanizando los vínculos. No, es un vínculo y como con cualquier cosa que tengan en su santuario, es un vínculo para mantener activo, cuidado, lindo, limpio. Bueno, entonces, limpia ese vaso. Me estoy yendo a eso. Ah, eso, me encanta. Un chorrito de lavandina que te lo blanquea y lo recargas. Y ahí lo recargas. Pensé que ibas a contar que tenías una camisa colorida que te había salido muy barata. Pensé que era el link. Digo, ¿cómo? Porque fue en el mismo lugar. Ahí va. En el mismo lugar donde mirá estaba el cosito devuelve... del gauchito Gil, en feria la americana. Feria americana. Obtuve esta camisa que tengo hoy. Que es muy bella y colorida. Y sí, muy sí, barata, sí, sí, y eso la hace más bella y más colorida aún. ¿Cómo sigue el día de ustedes? Un montón de cosas, ¿no? La Delia mío que se va como ahí como... Al vuelo. Mira, ya me estoy cruzando la puerta en este momento, tengo un pie en la bicicleta. Y yo me quedo un ratito más, me arreglo los mates, si se quedan, le arreglo los mates también a Mary, me tomo unos mates, Serena. Hoy ahí me va. Toca en esa. Ahí va. No la creen. No. No la creen, pero es verdad. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Mañana, que mañana es miércoles, no es jueves. Mañana miércoles a las 9 de la mañana. Dicho eterno.